Bueno, ya. Hola, Jones. Ya, entonces ya empezamos a grabar. Primero vamos con, así como música, saludo. O sea, saludos y música. Sí, saludos y música. Ya. Bueno. Entonces, ok, ya. Primero vamos a saludarles y vamos a mandar saluditos. Ya. Primero yo les saludo a todos los que nos estén escuchando. Y yo quiero mandar saluditos a Rapa Nui, porque la Ailén hace poco viajó a Rapa Nui y volvió ayer. Ay, tenemos una noticia que contarles. Ahora hay dos personas o animalitos más en este, así, en esta grabación. Pues no se asuste porque son de peluche. Son, ¿no?, de peluche, ¿no? Sí. Hay una calabaza y hay un pato. Después les vamos a mostrar cómo son o decir en la siguiente categoría. Ok. Ya. Vamos con música. Y la primera música va a ser... Flower. Flower. Pero la disfruten. Bueno, pero antes de pasar a Flower, quiero contarles algo. Pero eso va a ser así al final. Así que bueno, disfruten Flower. El super camión de helados Play-Doh está aquí. ¡Vamos! Esperen un poco que... ¿Ale, le subes? Sí, ya le subí. Yeah. ya se acabó la canción. Ahora vamos con el primer tema, que es la tertulia literaria. Bueno, sí. Bueno, sí. Ahora, o sea, hoy día lo terminamos y fue como una tertulia. Decir algo muy importante. ¿Qué? Estás escuchando a El Radio. Muy importante. Bueno, la tertulia terminó hoy día, pero alguna aún no la manda porque fue tipo booktuber. Leías el libro y hacía como algo booktuber y lo mandábamos al sitio de la escuela, el WhatsApp. Y fue divertido. Yo lo mandé. Hablé como de... como de la tertulia, autor, ilustrador, como de eso, parte favorita, y hice un resumen de lo que leí. Llega a la página 81. Bueno, la tertulia fue de Matilda para tercero y segundo. Para tercero y segundo era Matilda y Pipi Calzas Largas. Y para primero era Clementina y sus emociones, parece. Bueno, ese fue el primer bloque de acá. Ahora vamos con música. La música es... Money 3. Hay un comercial. Lo siento, hay un comercial. Sí. Esperemos a que la desaparezca. My homeboy just domed a nigga, I just hope the Lord forgive him. Pops with cocaine residue, everyday I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta provide for my daughter and them, get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands just like a parade, bitch. Keep that work up in the bushes, hope them boys don't see my stash. If they do tell the truth, this the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood. Bitches selling pussy, niggas selling drugs, but it's all good. Broken promises, still your watch and tell you what time it is. Take your J's and tell you to kick it where the falafel is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money tree. Bueno, como ya saben, ahora el bloque es la feria otaku. Bueno, ayer con Leila fuimos las dos. Sí. Juntitas con la Luciana. Había muchas cosas. Había adopta tu calabaza, que es la calabaza que tiene Leila, que tiene ojitos. Y yo me compré un adopta un pato. Son esos patos cachetones con lentes. Este tiene un collar y una cintita. Es amarillo. Y en la feria otaku había como que pagaban 1000, te podía ganar un peluche, maquillaje, audífonos y un cuaderno. Yo me gané un cuaderno, la hice en maquillaje y audífonos. Y también habían varios puestos donde vendían cosas como disfraces, cosas para dibujar. Pero me llamó mucho la atención un puesto donde habían dos, donde decían, donde habían LOL y estaban como medias baratas, ¿ya? Y también nos encontramos a Yore de Speed Family y le dimos los personajes, dos personajes que nos encantaron fue Yore, Speed Family y Sophie de el Castillo Vagabundo. Sí, estaba muy linda. Y es como una de nuestras películas favoritas. Porque la verdad es que nos gusta Estudios Ghibli. Sí, nos gusta mucho Estudios Ghibli. Sí. Bueno, vamos con música. Esta, por si acaso, la eligió Leilén. Yo no la elegí. La hemos de la idea del otaku y ella la elegió. De hecho, yo no la conozco. No, me refiero a la... O sea, sí, esta yo la elegí, pero la siguiente que viene la eligió Leilén. Para que se rían de ella si quieren. No, no, no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Hasta la vida loca, loca, loca, loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, loca, loca, loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Every day and every night, and I want. end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Ya volvimos y ya saben el tema. Juegos Panamericanos y por si acaso lo eligió Leilén. A mí no me gusta mucho verlo, pero me gusta el del voleibol o ese que nos vamos a enseñar. ¿Cómo se llama? Voleibol. Sí, bueno, me gusta el voleibol. Ahora pone. Y también me gustan los de tirarse de piqueros. Ya. ¿Qué pasa, Leilén? Pone lo de la música. Música, pero después cuando terminemos el tema, ahora antes de que empiece el tema, bueno, ya Lailen quiere poner una música de juego panamericano. Ese corto de música que iba a ver la Glen. Ya iba. Ya, bueno. No te prometo que la próxima te vas a elegir algo que yo no quiera. Ok, me parece. Bueno, continuemos. Bueno. Los Juegos Panamericanos, ¿alguien quiere decir algo? Bueno. Los Juegos Panamericanos creo que se hacen casi todos los años y que son juegos de olímpicos que bueno, compiten para ganar medallas y ahí está, y compiten países para ganar medallas por su país. Entonces, por ejemplo, ya, nosotros somos de Chile y Chile ha ganado medallas de oro, dos medallas de plata y también cada jugador representa a su país. Cada jugador representa a su país. Y hay muchos, así como muchos deportes, como el voleibol, las, ¿cómo se llama esto? Natación, también hay fútbol. ¿Cómo se llaman? También escalada de velocidad, hay muchos más. Los Juegos Panamericanos terminaron ayer. Si están preguntándose, la fecha es 5. ¡Ay, qué inteligente! Bueno, también... ¿No era 5? No sé, alguien. Bueno, el profesor, nuestro profesor, el Dylan creo que se llamaba, ¿no? Sí, sí. Bueno, él es nuestro profesor de educación física. Bueno... Y él se ha ganado medallas y ahora nos está haciendo competir por una medalla. Y si no está escuchando, le quiero decir que me encantan sus clases y que necesito esa medalla. Yo también necesito esa medalla. Bueno, no urgentemente, pero vamos a hacer todo lo posible por tenerla. Me voy a portar bien. También porque me gusta la clase, no solo por la medalla, te aviso. También... Es mi clase favorita, educación física, además. Y nos está enseñando de voleibol, ya sabemos cómo tirar. Pero no muy bien tirar y que estemos todo el rato así. Bueno, y ya vamos con música. Y la siguiente música va a ser... Leilén la quiso elegir. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cuándo? Leilén, recién dijiste que la querías elegir. Nunca dije... Está bien, la música va a ser... Ay, La música, ya se te olvidó la que quería poner, pues. ¿Cuál? Ya la puse. Aileen, ya se te olvidó. ¿Cuál yo quería poner? Mucha, Aileen, ya se lo olvidó. No, ya. A ver. Ay, mamá, nunca terminamos con el bloque de terror. Además, nos queda tiempo. Vamos a hacer una. Quinto bloque. Bueno, ya la música. ¿Cuál puede ser? Envíen sus comentarios. ¿Terror? No, porque aún queda el cuarto bloque. A ver. Ahora nuestra música será. Pero se me hace. Ah, ya sé. No me juzguen. Solo se me ocurrió esta. Pero esto es un reggaetón. No es un reggaetón así. Sí. Hoy no sabía. Ya sé. Este no es un reggaetón. No, ya sé, ya sé. Y ya, esta es definitiva. Ay, ya sé. Esta se llama Tacones Rojos. Listo. Ahora espero que la disfruten. Irene, ¿pones la música? ¿Cómo tú estás ahí? Ay, sí. Pero es que no se puede. Ya, ahora vamos con la canción Tacones Rojos. Que lo disfruten. No se escucha. Al tiro vengo mientras Leila lo arregla. Hay un error acá en el tiro. No, aún no se escucha. ¿Ahora sí? A ver, vamos. Esperen un segundo. No. Hubo unas dificultades, entonces iremos por el Diego. La idea irá para que no nos aburra, ¿no? Entonces, yo me quedaré aquí. No sé qué hacer, pero me vale. Puedo dibujar. Es hermoso para que no me diga nada. Yo ya me aburro. No soy burro. Ay, Elena, apúrate.

Además que en la presentación de fin de año, en el Museo Municipal han ido varios cantantes famosos, como Ailela, quiere presentar tú. Javier Amena. Sí, o sea, y nosotros queremos pisar donde ellos pisaron, porque nos encanta su música. Es muy... Yo quiero ver lo de los camiones. Sí, o sea, amor y paz. Bueno, en la presentación del fin de año, Reyle quería decir algo, ¿verdad? Sí, quería decir algo. En la presentación del fin de año vamos a estar en los camarines. Y también... Camarines. Vamos a pisar donde ellos pisaron. Y es muy increíble porque... Le contaremos todo cuando lo hagamos. Sí, cuando lo hagamos vamos a hacer un... Ahora me da mal especial para eso. También que quedan 11 días para el paseo de la piscina de... El paseo de la piscina de Talpuy. Sí, y sí. Hay niños que nos están escuchando, por favor, después de este corto. Después de este tema, si son niños pequeños, podría asustar el tema que viene. Sí, entonces si son como niños como 4 o 5 años por ahí, la siguiente sección es terror. Avisamos. Y si quieren, escuchen todo lo que quieran, pero yo recomiendo también que... También niños desde primero hasta sexto pueden venir a nuestra escuela. Entonces, si están escuchando así nuestra radio, por si acaso está en Valparaíso, en Playa Ancha, San Pedro 321. Y también quiero decir algo muy emocionante para mí, no sé si para los demás, que en unos 23 días va a ser mi cumpleaños de 9 años. ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! Elena, ¡feliz cumpleaños de Matini! ¡Que lo cumplas en feliz! Días. El 29 de noviembre y soy Sagitario. Bueno, ¡música! Ailén, ¿la ¿cuál es la música? Ay, Poker Face. Es la única que se me ocurre. No, pues era Chap of Joe. Ah, verdad, es Chap of Joe. Pucha, Ailén, que se lo olvida. Ok, espero la disfruten. Y no olviden, están escuchando... ¡Ay, Radio! Que la disfruten. Te amo, culicagada. Tantos años buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío. Te amo, mi vida, te amo. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Down to my hands, find the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Por fin encontrarse alguien que te quiere, que te ama, te presuma y te valora, no como esos que aman. Lo sentimos, pasó algo gravísimo. No dos sé. Canciones a la vez. Creo que es de un comercial. No sé, ahora lo veremos. Ahí sí. A ver. Quizás pusiste otra música, Eleni. A ver, yo lo voy a ver ahora. Vamos a ver si es... Si pusimos algo mal. Bueno, esperamos que no. Bueno, ahora vamos a ponerla. Espero que... No se enojen por nuestra equivocación. Y a ver ahora. Procura no pensar en mí cuando estás en su cama. No, tampoco. Ay, ya me estoy enojando. Pensando en tu cara. Procura no pensar en mí.

Ya. Ahora creo que vámonos. Ya. Bueno, ahora nos vamos a empezar a despedir. ¿Vamos a mandar saluditos? No, ahora vamos a las despedidas. Ah, verdad. Bueno, espero que lo hayan pasado muy bien. A mí me gustó. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Me gustó a mí. A mí también. Pero la próxima tal vez hagamos uno infantil, ¿se parece? Porque hemos hecho mucho terror. Sí. Y les voy a contar una noticia. Que se vio un pingüino y un chungungo en la playa torpedera. De Valparaíso. Sí. Entonces, para que vayan a esa playa y vean todo, yo estaré ahí quizás este fin de semana, a ver si los veo. Me reconocerán por mi voz, tengo pelo café, un lunar cerca de la nariz y la boca, y soy como clarita. Bueno, chao, que lo hayan pasado. Y tiene un reloj. Sí, o sea, me reconocerán por mi reloj, nunca lo dejo en la casa, a menos que se me olvide. Bueno, chao, espero que lo hayan pasado bien. Adiós. Adiós. Adiós. Ya, chao. Y siempre recuerden, escucha nuestra radio. Ah, es radio. Ah, es radio. Acá la Racín y... es A de Glenn, E de Emma y Radio. Ah, es radio. Bueno, adiós. Radio.